Sean bienvenidos a esta 21ª edición del Rincón del Viejo Puerco. Ah, cabrón, se me hace que se te cruzaron los mariachis, chayo. Y acabamos de escuchar el intro que realizó Antonio López de Lara desde Torreón, Coahuila. Inmediatamente después comenzó a sonar la cumbia de la cobra, compuesta por Rodolfo Olivares, mejor conocido como Fito Olivares, quien recientemente acaba de fallecer hace apenas un mes a los 75 años a causa de un exceso de sabrosura. Esta rolongona apareció precisamente en un álbum lanzado en el 2001 y que fue titulado 20 años de sabrosura. Va entonces desde aquí un agradecimiento y un brindis al maestro por toda la música cachonda y tumbada que nos regaló a lo largo de su carrera. Y agradecemos también al ingeniero Eric Márquez, que tuvo a bien compartir el enlace de esta putada. Les recordamos que usted puede conectarse al chat de Radio Morir, que está en www.radiomorir.com, donde estaremos leyendo y contestando sus mensajes. Aparte que usted puede descargar la app para escuchar esta chingadera donde quiera. ¿Y cuál es el número del WhatsApp, chayo? Sí, don Viejo Puerco, el número de WhatsApp es 3326-335625. Donde ya se comunicó Rosendo Peña para mandarnos una foto desde Manzanillo con las chichis de fuera. ¿Qué chichotas tiene Rosendo Peña? Chupo Mamo y Chiquiteo. Y estamos transmitiendo desde el Corral de Radio Morir a un costado del Parque Rojo, que todos los sábados es un centro de convenciones para la diversidad y el comercio. Todos los sábados el Parque Rojo es una alfombra donde hacen pasarela a todo tipo de tribus urbanas que compiten visualmente como si fueran guajolotes esponjados en un ritual de apareamiento. Y también tenemos una envidiable vista del Cerro del Cuatro, que cuya mancha inmobiliaria ya cubre poco menos de la mitad de su área y se va a extender inevitablemente como un cáncer, y va a terminar cubriendo ese pinche cerro con un manto de concreto para convertirlo en una montaña de asfalto, porque un cártel inmobiliario nos contempla, hijo de su puta madre. Desde aquí queremos mandar un chingas a tu madre a todos aquellos que hicieron su semana imposible y que representaron un obstáculo para que usted se sintiera pleno. Exactamente, que se vayan a la verga. Para todos aquellos que impidieron que usted fuera feliz, que chinguen a su madre. Perfectamente, que chinguen a su madre los oficiales de tránsito, que chinguen a su madre sus gerentes, que chinguen a su madre sus esposos golpeadores, sus patrones, a huevo, que chinguen a su madre sus profesores, que chinguen a su madre también los apartalugares a la verga, que chinguen a su madre sus hijos, totalmente, que chingue a su madre su esposo, que chingue a su madre su esposa, a huevo, y sobre todo, que chingue a toda su puta madre quien nunca lo supo amar, tal cual como lo decía Poncho Villagómez en su emblemática canción del Carrito, y que en esta ocasión interpretan magistralmente los originales de San Juan en la voz de Chuy Chávez, quienes nos recuerdan que hay raza que debe de chingar a su madre y después volverla a chingar. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos? En su puta madre. Vengo a decirle a la que no me supo amar que chingue a su madre. Vengo a decirle a la que no me supo amar que chingue a su madre. Ya la voy a abandonar. Thank you. a su madre. Y que la vuelva a chingar. Ah, hijo de su puta madre, recibimos algunos mensajes a la página de Facebook del Rincón del Viejo Puerco, como el de Antonio López de Lara, que dice: ya estamos listos acá en Torreón, ya apuntamos la antena rumbo al cerro para agarrar frecuencia tílica. Y Gloria Blacks Yux dice: esperando los putazos de las rolas, saludos. Como la trailer, te voy a pegar en la espaldita, Chayo, para que... Sí, gracias. ¡A huevo! También al chat de Radio Morir se comunicó Gloria Payán para decirnos qué pinche rolongón ese de la cobra de Fito Olivares pone a mover las pezuñas chingón y deja ese pato, Chayo, y también qué chingón el intro, muy ad hoc. También nos dice Marisela Torres, qué bonita voz la del viejo puerco. Javier nos comenta, saludos viejo puerco y que chingue a su madre, la que no me supo amar. Robert de la Obrera también se comunicó al chat de Radio Morir para decirnos, saludo viejo puerco, escuchándolo un poquito tarde, como acostumbra usted a llegar, hijo de la verga. Fíjate que veníamos ir rayando las suelas aquí por el Parque Rojo, y la Chayo viene muy guapa, hay que decirlo, pero se trajo unas botitas de charro que pues charolean ahí en el piso y que no puede caminar rápido, pero hay que agradecer siempre cuando alguien se esmera en el vestir, y pues si se camina despacito, bien lo vale, porque es una belleza andante, ¿no? Marisela Torres nos dice, lo saludo desde Chapala, pues un chupadón de ingle hasta Chapala, Marisela, y síganse fileteando el aguayón, hay que calibrarle las chichis, te dije, Chayo, y los ombligos a esos gallos. Es que no tienen chichis. Yo digo que sí tienen chichis. Sí tienen chichis, ¿no? ¿Por qué son tan mamones esos gallos? Si son tan mamones es porque tienen chichis, Chayo. Pues ahí le va la gallina. Esa gallinita tan sensual que hace las delicias de mis noches solitarias. Les decía que síganse fileteando el aguayón, síganle quitando los pulgones a su pasto prieto. Y recuerde que cuando le pregunten que si cómo está... pues pase lo que pase, usted diga que está bien, porque al menos está contestando. Hay cabrones que por más que le pregunten, no van a contestar, pues porque los muertos no hablan, querido marrano. Y es verdad, queridos marranos, la vida es una mierda, no lo vamos a negar. En alguna ocasión lo comenté y lo vuelvo a repetir. No es que los lunes estén culeros, ni que haya días muy vergueados. Es su vida la que está culera, querido marrano, es su vida la que está bien vergueada. Por eso hay que tomarse de vez en cuando alguna licencia y resetearse el encéfalo sin remordimientos. Debemos buscar salir de nuestra rutina a como de lugar y hacer algo perverso, algo cochinón. Lo perverso, queridos marranos, es algo contrario al estándar. Lo perverso es saber ser diverso con un toque puerco. Y ser diverso es prácticamente divertirse. Así es que busque usted la forma de ser perverso, querido marrano, para complacerse a sí mismo, sobre todo. El placer es el premio del esfuerzo y de la paciencia. Si usted nomás se esfuerza y sufre sin tener placeres, entonces pues está cagando afuera de la olla, querido marrano. A huevo, y esa música romántica nos recuerda que hay que tener placeres cada vez más cabrones. Hay que buscarse un cómplice igual de puerco y perverso que usted. Aunque usted esté solo y aislado como perro en azotea, querido marrano, no se agüite. Siempre nos queda la opción de la puñeta. Porque en la soledad su mano es su amiga, su esposa y su amante. Tal cual como lo decía el niño Dios de Matamoros, Tamaulipas, el inigualable Rigo Tobar, con este bolero de la autoría de Gastón Ponce Castellanos, que Rigo Tobar interpreta deliciosamente con su conjunto Costa Azul y cuya grabación fuera lanzada en el año 74 por Discos Melody. Así es que prepárese un tragón, dañese las vísceras y, como ve, ingeniero, le damos play a la verga, zorrájeselas en el mero hocico. Decirte todas mis cosas como a una esposa. Amiga, mi esposa y mi amante. Quiero decirte todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebrantos. Amiga, mi esposa y mi amante. Y así vivir feliz eternamente, confiándonos los dos sinceramente. Quiero hablar con mis cosas como a una esposa. Quiero en un instante perder la mente como un amante. Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Hijo de su puta madre, Chayo, se comunicaron al WhatsApp, se comunicó al WhatsApp Marentes, pero aprovechando, ¿cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Así es, don Diego Puerco, el número de WhatsApp es 3326335625. Y ve nomás esa guajolota, que qué amable es siempre la guajolota, que cada que nos ve nos saluda. Adiós, Gurmina. Y también nos, les comentaba que nos dice Marentes, ¿qué hay, viejo puerco? Acá dándome en la madre con una Vicky. ¿Qué tal si te pones algo de los cadetes de Linares? Vamos a poner el día de hoy algo parecido. Para la próxima, para el próximo programa vamos a elegir algo chingón de los cadetes de Linares, que son un caballito de batalla de todas las pedas. Son prácticamente Led Zeppelin del norteño. También al chat de Radio Morir se comunicó Facundo, creo que desde Uruguay, si no mal recuerdo, y nos dice, saludos hermano de México, divirtiéndome con vos, pues espero que te estés chingando el hígado con una buena cervezona bien helada. También nos comenta Rogelio, viejo puerco, te mando un besote estilo Dalai Lama, pues yo también te mando unos chupadones en la lengua y más allá, vamos a llegar hasta las amígdalas. Nos comenta Mónica, con esa canción tan romántica, se me antoja un trío con el viejo puerco, su gallina y yo. ¿Cómo ve, viejo? ¿Pa' cuándo se arma? Claro que sí, vamos armando un trío y nos vamos a cantar a todos los lugares de mariscos, a todos los restaurantes, tostaderos. ¿O a qué tipo de trío te refieres? Si te refieres a un trío para despelucarse la cotorra, por supuesto, yo llevo la manteca tepa y vamos a lubricarnos todo el pinche cuerpo para entrar uno dentro del otro hasta el infinito. Y síganse desgañotando el pescuezo pescuezo, síganle desgañotando también el pescuezo a su guajolote y síganle haciendo más tuerzo a sus chivitas, queridos marranos. Recuerden cuidarse machín para evitar enfermedades. Pónganse al tiro porque en esta época de calor la deshidratación está cabrona. Pinche calor está comenzando a ponerse culero. Si usted se siente insolado o deshidratado, no se preocupe. Recuerde que en el culo y en la ingle tenemos una reserva de sudor que usted puede absorber con una esponja y luego exprimirlo en su boca para rehidratarse. Además, en la época de calor las infecciones en el estómago y la salmonelosis está a la orden del día, queridos marranos. Sino que la Chayo les cuente cómo se enfermó en el zoológico por tragarse una hamburguesa de cebra. Sí, pinche salmonelosis, aguas, porque es tragar caca, alimentos pues que no tienen cuidado. Estás en lo correcto, Chayo. Definitivamente la mayor parte de las infecciones estomacales surge porque uno ingirió caca de alguna manera u otra. Así es que hay que tener mucho cuidado con lo que usted come en la calle y procure buscar lugares donde no condimenten los platillos con mierda. Y en caso de que usted caiga enfermo, pues busque remedios efectivos, querido marrano, por ejemplo, para cualquier problema en el colon, en el recto, en la tripa gorda. Tome mitrozón cada 6 horas, es muy bueno. O untes en el drenaje de carne una pomada de besamestazona, eso es siempre la liviana. Y si le duele machín su ducto digestivo, tome cápsulas de mitroxón tentraforte, esas madres son bien efectivas. Y si le duele al cagar, entonces puede optar por la buscapinga de 500 gramos o qué tal un mecolato de pitolina intrapiernoso. No mames, esa chingadera liviana hasta el más tullido. Untarse en la zona anal el ungüento de micosilina en ayunas puede de ayudarlo a disminuir la irritación. ¿O qué le parece también un tratamiento herbolario de pirul en barro? El pirul, queridos marranos, es muy efectivo. Se utiliza mucho para padecimientos digestivos, dolor de estómago, cólicos, estreñimiento, en fin, esa madre es milagrosa. El pirul es un árbol que, al igual que los viejitos cachondos, siempre está verde y tiene la piel agrietada. Es por eso que es muy fácil hacer leña con él. Pero eso sí, pobre leña de pirul, que no sirve ni para arder, nomás para hacer llorar. Tal cual como lo decía el compositor Tomás Méndez en esta rolongona ranchera, que en esta ocasión se interpreta al mero estilo norteño, a cargo de los Invasores de Nuevo León. Esta rolongona, como usted la va a escuchar con los Invasores, fue publicada en 1988, casi para cerrar el lado B de su disco Trono Caído, y fue editada por Discos Musar, por si usted quiere buscarlo ahí en el tianguis. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Le damos play y se la zorrajamos en el mero hocico? Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja, que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre, y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres porque te largues? ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, no más para hacer llorar. Thank you. porque me dejes. ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, no más para hacer llorar. Al puro putazo, el ingeniero Eric Márquez siempre está al alba, siempre está a la vanguardia. Y recibimos varios mensajes al chat de Radio Morir. Se comunicó Manso, que nos dice: saludos, cabrones. Mario Quiroga también se comunicó, ahora ya no sé si desde Querétaro o desde Sanguicho, y nos dice: saludos, viejo puerco y chayo, signo de admiración cerrado. Por motivos de salud mental, física y hepática, tuve que alejarme de todo vicio, hijo de su puta madre, coma. Tuve que suprimir todo lo que me incitara a mamar como becerro, coma. Obviamente, el rincón del viejo puerco iba en esa lista, pero bueno, ya después de un mes cumplido, creo que es suficiente, punto y seguido. ¿Cuáles pinches 6 meses ni que la verga? Que chingue su madre el galeno, coma. ¿Qué clase de vida es aquella en la que no puedes disfrutar unas cervecitas como Belcebú manda? Coma, es como una flor sin aroma, punto y seguido. Saludos desde la Huasteca Potosina, y quisiera pedirle una rolongona, mi último refugio, en la voz de María Luisa Landín, acompañada de la orquesta de Chucho Zaragoza. Vamos a programarla para la siguiente emisión, Mario. Claro que sí, tenemos ya anotada tu petición. Y mientras tanto, síganse estirando el aguayón, queridos marranos. Síganse deshebrando la tinga. Y díganle adiós al mal humor. Y díganle hola al coma inducido. Recuerde que en cualquier momento podemos perder la salud. Y en el peor de los casos, vamos a necesitar estar conectados a un respirador artificial. Entonces, usted debe de dejar instrucciones precisas para que no lo desconecten. ¿Y qué mejor? Pues que lo lleven con Rosendo Peña, el rorro de la electrónica, quien podrá regresarlo a la vida con solo un voltímetro, un desarmador y unas pinzas. Recuerde usted que si Carmen Salinas hubiera estado en manos de Rosendo Peña, jamás la hubieran desconectado. Y el día de hoy, Rosendo Peña, el rorro de la electrónica, nos envía su cápsula sabatina desde el estado de putrefacción en Manzanillo. Así es que vamos a reproducir su mensaje para escuchar su acierto pelado voz y enterarnos con cuál rola vamos a agasajarnos las trompas de Eustaquio. Como ve, ingeniero, le damos play a la cápsula en su madre. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludos a todos los viejo escuchas que nos sintonizan a través de los micrófonos de Radio Morir, el rincón del viejo puerco, como todos los sábados amenizando, banda. Y bueno, acá su servilleta, el rorro de la electrónica, los saluda desde la paradisíaca playa de Manzanillo, Colima, banda. Echándonos unos tragos coquetones, unas cervecitas. Los saludamos y les recordamos que estamos en Lomas de Zapopan, en La Mancha 968. Ya por ahí se han dado a bien irnos a visitar y estamos llamando los radioviejos. Así que ya estamos reparándole sus equipos. Gracias por la confianza. Seguimos a la orden. Si usted comenta que escuchó en el rincón del viejo puerco a Electrónica Newton, no se le va a cobrar revisión. Así de fácil. Gracias por su confianza, banda. Y bueno, la propuesta musical del día de hoy obedece a un dueto de hermanitas, las hermanas Luz y Aurora, mejor conocidas como las hermanas Huerta, nativas de allá de Tampico, Tamaulipas. Ellas fueron unas muy, muy buenas precursoras de la música regional mexicana, la música ranchera, cantando por ahí temas, sobre todo del señor Fernando Zenaido Maldonado, mejor conocido como Fernando Z. Maldonado. Ese señorón que le compuso a Vicente Fernández, a mucha gente. Ellas cantaron rolas de Cuco Sánchez, de José Alfredo, de Fernando Z. Maldonado y de otros compositores por ahí, ¿no? Tristemente, la señora Aurora muere en el 2019, terminando así la carrera musical y comenzando la leyenda de las hermanas Huerta. Graban por ahí un disco muy muy bonito llamado De Puerto en Puerto, del cual vamos a traer un track llamado Manzanillo, así tal cual, para que lo escuchen aquí en el escenario de El Rincón del Viejo Puerco. Disfrútenlo, banda, destápese su chela, prepárese un tequilita y salud desde las bonitas playas de la hermana República de Colima, banda. Ellas son las hermanas Huerta en el escenario de El Rincón de Don Viejo Puerco. ¡Súbale! Adoro de corazón ese faro que ilumina en las noches mi agonía y pierde en la lejanía todas mis cuitas de amor. Playa Boca de Pascuales, qué preciosas son las verdes. Cuyutlán testigo eres de los besos que le di, y las noches en Santiago donde tanto nos quisimos, porque ahí los dos hicimos una gran luna de miel. Boca de Pascuales, qué preciosas olas verdes, Cuyutlán testigo eres de los besos que le di, y las noches en Santiago donde tanto nos quisimos, porque ahí los dos hicimos una gran luna de miel. Una gran luna de miel. Y recibimos también el mensaje de Juan Gabriel Reynoso, que nos dice: salud y saludos, viejo puerco, excelente selección musical para seguir con la peda. Chayo, recuérdales cuál es el número del WhatsApp, si tienes a bien, por favor. Pues sí, don Diego Puerto, el número es 3326-3356-25. Y sigan, sigan chingándose unas virongas, salud Chayo, y síganle metiendo el dedo a su hueco emocional, sigan acariciándose el bulbo raquídeo a huevo, y recuerde, hagan lo posible para que su vida esté llena de momentos obscenos y que no se conviertan en tragedia. ¡Ay Dios! Siempre es más agradable alguien obsceno que alguien trágico. Alguien obsceno está en el límite de la decencia. Alguien obsceno es un cochinote en potencia, un inmoral. Es alguien ideal para llevarlo a un motel temático, que hay varios aquí en Guadalajara. En cambio, queridos marranos, alguien trágico es alguien que siempre anda difundiendo sus pinches desgracias. La tragedia, vamos a decirlo, era una oda, una canción que los griegos cantaban en las fiestas que dedicaban a Dionisio. Y esa oda la entonaban justo cuando hacían el sacrificio público de un chivo. Prácticamente la tragedia es una canción de la muerte, tal cual como la siguiente rolo rezongona que nos solicitó Antonio López de Lara desde Torreón, Coahuila, y que precisamente se titula El avión de la muerte. Esta canción trágica fue compuesta por Teodoro Bello y narra la historia de Manuel Atilano Escandón, que era piloto aviador y que obviamente sí existió, eso fue una noticia a mediados de los 80, fue detenido arbitrariamente por el ejército acusado de narcotráfico. Se dice que la gente del ejército se pasó de verga y lo torturó machín, e incluso que le apretaron los huevos con unas pinzas para que se declarara culpable, y pues tuvo que aflojar, se declaró culpable, lo obligaron a pilotear una avioneta. Pero ya piloteando la nave, Atilano decidió vengarse de sus captores y Sucus, cabrón, al estilo kamikaze, le dio en toda su madre tanto a la avioneta como a la tripulación. Esta rolongona fue publicada por los Tigres del Norte en el año 89 para su álbum Mi Buena Suerte, y la vamos a zorrajar junto con el mensaje de voz que hace 8 días nos envió Antonio López de Lara. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se lo zorrajamos en el mero hocico? ¡En su puta madre! Señor viejo puerco, le mando un saludo desde acá, desde Torreón, Coahuila, la tierra del nuevo campeón, el capitán Smegma. Ya que gracias a su consejo está ganando cada fin de semana, ahora le metemos un pinche galón de leche por el culo, ya que el güey es intolerante a la lactosa y en el pinche cuadrilátero hace mierda a todos los contrincantes. Y aprovechando que estamos en el desmadre, pues le quería pedir una rolita ahí para cuando usted quiera, para cuando usted diga, para cuando usted se le antoje, pues nos ponga de los Tigres del Norte El avión de la muerte, porque acá nos la estamos pasando a madres, y aquí tengo a todos mis amigos imaginarios escuchando al buen viejo puerco. Chingón, chingón, chingón. En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón, y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. En el lado a toda madre, queridos marranos. El futuro ya está aquí y el rincón del viejo puerco ya está más retraído que el prepucio de Mandingo. Y ha llegado el momento que todos esperábamos, el momento de la rolongona del Achayo. Recuerden que cada sábado el Achayo elige una rolongona para deleitarnos con su exquisito acervo. ¿Qué le vas a zorrajar a los marranos, Chayo? Pues, bueno, queridos viejo escuchas, hoy les traje a los babies con la rolongona Cómo Sufro. A ellos se les considera precisamente el primer grupo de balada romántica moderna en México. Ellos son originarios de Yucatán y empezaron su carrera desde niños. Ellos antes hacían covers. Y pues bueno, después empezaron a crear sus propias canciones y es así como la canción de Por qué y Cómo Sufro fueron éxitos número uno en México en el 72 y en el 74 respectivamente. Eran muy del gusto del público porque aparte eran personas pues como muy sensibles, ¿verdad? Muy allegadas al público. Y pues bueno, será en Siempre en Domingo donde les entregaron varios premios por parte de su disquera. Y pues bueno, vamos a escuchar a este grupo, Don Viejo Puerco. Así es, Chayo, hay que decir que los Babies era un grupo prácticamente de carnales. Su guitarrista, la neta, toca perroncísimo, se llama Carlos Ávila. En la voz principal estaba generalmente Enrique Ávila y unas terceras mamalonas del fallecido Armando Ávila, que también tocaba el bajo. Y pues la rolongona de Cómo Sufro es una composición de Heriberto Basto Dorantes y fue publicada como sencillo para Discos Pirles. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos? ¡En su madre! Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio. Ay, cómo sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal. Pero si me has de perdonar, dame esperanzas de volver y volver a estar contigo. Sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré. Te lo juro, mi bien. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, alma ya no encuentra alivio. Ay, cómo sufro al recordar. A Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan en vivo. Qué bueno que ya me preparaste a Rocinante, porque me voy a ir a comprar unas virongas con este puto calorón. Precisamente estábamos comentando que, cómo suda el culo aquí en Guadalajara. Y agradecemos a quienes nos escuchan en vivo y también a quienes escuchan el podcast de alguna manera u otra. Agradecemos a la Chayo, a Rosendo Peña, al ingeniero Eric Márquez, a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi en el ciberespacio, por supuesto. Y como siempre, vamos a despedirnos con una complacencia. El sábado pasado nos escribió Mónica Artífice solicitándonos la rolongona de Llamando al Diablo, que es una composición original de la actriz, política y cantante mexicana ya fallecida Irma Serrano. Esta canción se la dedicamos a todos los black metaleros, góticos, darquetos y amantes de la música diabólica, pues esta pieza es una verdadera invocación a los demonios. Así es, queridos metaleros que ahorita se van a conectar para escuchar a Víctor Vera, no sientan que tienen exclusividad con Satán, porque Satanás es diverso y se presenta en diversos géneros musicales y muchas veces se aparece con más fuerza y con más maldad en la música ranchera. Esta invocación satánica fue publicada en el año del 64 con el acompañamiento del Mariachi Nacional de Arcadio Elías y está firmada por Consuelo Castro, que es el nombre que utilizaba la tigresa para firmar sus composiciones musicales. Así es que prenda una veladora negra, decapite una gallina, pinte un pentagrama, beba sangre de cordero y, como ve, ingeniero, se la zorrajamos en el mero hocico. En su puta madre, recuerden chuparla machín, chuparla bien recio, chuparla siempre. Besos en el chiquilín. Rezo, rezo, hasta que el rezo, igual que el llanto, se le agotó. Aquel dolor se hizo llanto, su llanto se hizo agonía, su agonía se hizo muerte de tanto que la quería. Nadie lo irá más rezar, ni a ella amor implorar. Diablos, vengan en mi ayuda, vayan a obligarla, obligarla a quererme. Diablos, vengan en mi ayuda, que quiero vengarme, que quiero perderle. Pa' que sepa el dolor de un amor humillado, pa' que entienda el dolor de un amor ultrajado. Vengan, vengan, vengan, lo estoy invocando, vengan en mi ayuda. Al diablo estoy llamando. Al diablo estoy llamando. Nadie lo irá más rezar, ni a ella amor implorar. A demonios va a invocar. radiomorir.com.